indio llora sus tierras que son ajenas. El indio llora con pena, el indio llora estas tierras. En las montañas del indio se oyó un extraño cantar. En las montañas del indio se oyó un extraño cantar. En la nostalgia de siglos que se comienza a escuchar. Llora con penas que son tan nuestras. En las montañas del indio se oyó un extraño cantar. En las montañas del indio se oyó un extraño cantar. En la nostalgia de siglos que se comienza a escuchar.